Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Teresa Cristina Macedo Gómez nació en Río de Janeiro un 28 de febrero de 1968. Es una gran cantante brasileña y una muy buena compositora. Teresa afirma haber entrado en contacto con el trabajo de Candeia a la edad de 7 u 8 años a través de su padre, pero pensó que el sonido estaba desactualizado y su interés musical era básicamente hacia la música extranjera. Pero a los 25 años, un amigo de la universidad le prestó un disco de Candeia y empezó a tener una opinión diferente sobre la obra del compositor. Actuó en muchos lados a partir de 1995, pero en 1998 comienza a cantar en el bar Semente en Lapa, convirtiéndose en la responsable o en una de las grandes responsables de la revitalización musical del barrio. La barra terminó nombrando a la banda. A partir de entonces, sus presentaciones se llamaron Teresa Cristina y Grupo Semente. El cavaquinista del grupo es João Callado, nieto del escritor Antonio Callado e hijo de la actriz Tessy Callado. En 2020, fomentando el distanciamiento social por el COVID-19, Teresa Cristina comienza a realizar transmisiones en vivo y en línea con la presencia de otros músicos cantando y tocando zambas y canciones de la música popular brasileña, principalmente en capilla. Los eventos generalmente se centran en un intérprete o compositor cuya música de trabajo se reproduce durante el evento. Algunos de los homenajeados por Teresa Cristina fueron Zeca Pagodinho, Zequeti, Arlindo Cruz, Geraldo Pereira y Chico Buarque. Teresa también trae en un ambiente íntimo discusiones sobre política, familia y relaciones. Fue premiada por la Asociación de Críticos de Arte de Sao Paulo como la artista del año 2020. La escucharemos desde su disco Teresa Cristina y Grupo Semente del año 2012. Meu mundo é hoje, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim. Mundos diferentes. Piensen en el lugar en el cual están o en algún lugar donde quisieran estar. Traten de identificar algún paisaje o alguna silueta de lo que haya en ese lugar que lo identifique. ¿Qué puede identificar a Montevideo? Leo Maslía decía en su canción Viromes y Servilletas que en Montevideo hay poetas. Para Damon Albarn, el ex vocalista de la banda británica Blur y el líder de la banda Gorillaz, lo que identifica a Montevideo es la Torre de Montevideo. La Torre de Montevideo es el Palacio Salvo y Damon Albarn presentó el año pasado un adelanto de lo que va a ser su próximo disco que va a salir ahora en noviembre de este 2021 y que se va a llamar The Nearer de Fontaine, More Pure de Stringflowers, que es una cita de un poema de John Clare que se titula Love and Memory. Ahí aparece esta canción preciosa, realmente preciosa, de la cual fue publicado ahora recientemente, en este mes de octubre de 2021, un video con una actuación en vivo de Damon Albarn y su grupo. La canción realmente es muy bonita. La letra parecería hacer referencia a un fantasma que habita en ese Palacio Salvo. La música es realmente linda. Hay algo ahí de, parecería como de jazz y la utilización de algunas métricas del trip hop. Les invito a disfrutar de esto que nos permite pensar en esa silueta que en algún momento su creador pensó que podía unir con su palacio gemelo de la ciudad de Buenos Aires a través de un rayo de luz. The Tower of Montevideo de Damon Albarn. Thank you. music. I can hear footsteps, ghost in an empty room. Montevideo. Diferentes.